CBC Radio, me gusta más. Más comercial, más dinámico. Sí, Cervantes, sabemos que tenemos que mantener la lengua española, pero Radio Comercial, CBC Radio, CVC Radio, Centro Villa Clara Radio. Porque surgimos en la IA de Santa Clara, más en las noches, desde los 2000, soñando.